From Pacifica, this is... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La junta militar de Birmania detuvo a cuatro destacados disidentes birmanos como parte de una represión ininterrumpida contra los críticos del régimen militar. Tia Kiwe fue detenido tras haber sido objetivo de una gran búsqueda de 2 meses de duración. Kiwe ha sido uno de los principales activistas a favor de la democracia de Birmania desde que ayudó a dirigir el levantamiento estudiantil de 1988. Kiwe ha pasado 15 de los últimos 20 años en prisión. Poco antes de ser arrestado, le dijo a la BBC que el régimen militar estaba intentando destruir todo el movimiento de la oposición de Birmania. El enviado de la ONU, Ibrahim Gambari, describió los arrestos recientes como sumamente preocupantes. Mientras tanto, la empresa petrolera estatal de China, CNOOC, anunció que no se retirará de Birmania. La empresa sostiene que está mejorando la vida de las personas al explotar recursos en el país. La empresa petrolera con sede en California, Chevron, y la empresa petrolera francesa Total también prometieron que se quedarían en Birmania. Se sigue intensificando la tensión entre Estados Unidos y Turquía tras la votación de un comité de la Cámara de Representantes que calificó de genocidio a la masacre de armenios de 1915 perpetrada por turcos de la era otomana. El comandante de las Fuerzas Armadas turcas advirtió que las relaciones militares entre Estados Unidos y Turquía sufrirían daños irreparables si la Cámara de Representantes en pleno aprueba la resolución. Turquía ha sido uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en la región. El 70% de los cargamentos aéreos enviados a Irak pasan por su territorio. La Casa Blanca se opuso a la resolución de genocidio y envió a un equipo de diplomáticos a Turquía para lidiar con la crisis. Eric Edelman, subsecretario de Defensa estadounidense, dijo: Tuvimos una conversación amena y constructiva en la que nuestros colegas expresaron su decepción y el daño que han sufrido tanto el gobierno de Turquía como el pueblo turco. Mientras tanto, Turquía ha desplegado a 60.000 soldados a lo largo de la frontera con Irak y las fuerzas turcas comenzaron a llevar a cabo bombardeos transfronterizos de regiones kurdas. Se prevé que pronto el Parlamento de Turquía aprobará un pedido del gobierno de autorizar una invasión terrestre del norte de Irak para atacar las bases de los rebeldes kurdos. El sábado, un comandante de los rebeldes kurdos pronosticó que Turquía afrontaría un conflicto largo y sangriento si lanza una ofensiva a gran escala. En Irak, un corresponsal del Washington Post fue asesinado a balazos el domingo en Bagdad. Salih Saif al-Din, de 32 años de edad, trabajaba para el periódico desde el año 2004. Oficiales de la policía iraquí dijeron que creen que Saif al-Din fue asesinado por miembros de la organización tribal sunita The Awakening Council, que está alineada con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Funcionarios del gobierno iraquí acusaron al grupo sunita de abusar de su sociedad con los estadounidenses al matar y secuestrar a residentes. Al-Din, quien nació en la localidad iraquí de Tikrit, es el primer periodista del Washington Post en ser asesinado durante la guerra. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, al menos 118 periodistas han sido asesinados en Irak mientras hacían su trabajo. El ex comandante militar estadounidense en Irak, el teniente general retirado Ricardo Sánchez, describió la guerra como una pesadilla sin un final a la vista. Sánchez culpó al gobierno de Bush por desarrollar un plan de guerra catastróficamente erróneo y absurdamente optimista. El teniente general retirado dijo: ¿Quién exigirá que se responsabilice del fracaso a los líderes políticos de nuestra nación involucrados en el manejo de esta guerra? Indudablemente, han sido negligentes en el cumplimiento de sus deberes. En mi profesión, este tipo de líderes serían relevados de sus cargos o sometidos a un consejo de guerra de inmediato. Lo mejor que podemos hacer con este plan fallido es retrasar la derrota. Sánchez fue el jefe de las fuerzas estadounidenses en 2003 y 2004, durante la época del escándalo de tortura en Abu Ghraib. En África, Namibia ordenó la deportación de 2 estadounidenses luego de que intentaron reclutar a ciudadanos de ese país para trabajar en una empresa de seguridad privada en Irak y Afganistán. Los estadounidenses trabajaban para la empresa con sede en Nevada, Special Operations Consulting Security Management Group. Periódicos locales informaron que la empresa estaba intentando reclutar a por lo menos 3.000 namibios para trabajar en Irak y Afganistán a cambio de un presunto salario mensual de $1,000. El fundador de Blackwater USA, Eric Prince, desestimó una nueva demanda contra su empresa alegando que tiene fines políticos. La semana pasada, el Centro para los Derechos Constitucionales presentó una demanda en tribunales estadounidenses en nombre de un sobreviviente herido y de los familiares de tres de los iraquíes asesinados el mes pasado por las fuerzas de Blackwater en Bagdad. La demanda acusaba a Blackwater de violar las leyes estadounidenses al cometer asesinatos ilícitos y crímenes de guerra. En la CNN, el fundador de Blackwater habló sobre la demanda. Eric Prince dijo: los abogados del proceso que presentaron esta demanda son los mismos tipos que defendieron los bombardeos contra el World Trade Center en 1993, el jeque ciego, y defendieron a un montón de asesinos de agentes del FBI y otros policías. Por lo tanto, esta es una demanda con fines políticos, para obtener atención en los medios. Mientras tanto, Los Angeles Times informa que a ciertos funcionarios del gobierno de Bush ahora les preocupa que los contratistas privados puedan ser considerados combatientes ilícitos en virtud de los acuerdos internacionales. El profesor del Naval War College, Michael Smith, dijo: matar ilegalmente a civiles en un conflicto armado es un crimen de guerra. Nobel Peace Prize. El ganador del Premio Nobel de la Paz, Al Gore, dijo que proyecta utilizar el honor y reconocimiento del premio para acelerar el cambio de conciencia sobre el calentamiento global. Gore dijo: it truly is a planetary emergency. Se trata verdaderamente de una emergencia planetaria, a la que tenemos que responder con rapidez. Un antiguo proverbio africano dice que si quieres llegar rápido, debes ir solo. Si quieres llegar lejos, debes avanzar con otros. Tenemos que llegar lejos rápidamente. Y eso significa que debemos encontrar a la brevedad una manera de cambiar la conciencia mundial sobre qué es exactamente lo que estamos enfrentando y cómo debemos trabajar para resolverlo. UN Secretary General Ban Ki-moon praised. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, elogió a Gore y al panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas por haber recibido este año el Premio Nobel de la Paz. Ban Ki-moon dijo: this is clearly a recognition of international. Se trata de un reconocimiento por parte de la comunidad internacional en general, y del Comité Nobel en particular, de la urgencia e importancia de este fenómeno de calentamiento global. Esto indica que existe un impulso sin precedentes en el mundo para tomar las medidas necesarias para enfrentar el problema. El expresidente ejecutivo de Quest Communications dijo que su compañía perdió cientos de millones de dólares por concepto de contratos gubernamentales al haberse negado a participar en un programa secreto de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, que la compañía consideró ilegal. Joseph Nakio, expresidente ejecutivo de Quest, manifestó que la NSA le propuso a la empresa que participara en el programa de vigilancia 6 meses antes de los ataques del 11 de septiembre. En julio, Nakio fue condenado a 6 años de cárcel por la venta ilegal de acciones con aprovechamiento de información confidencial, pero actualmente está en libertad hasta que haya un pronunciamiento sobre su pedido de apelación. La semana pasada se dieron a conocer documentos judiciales en los que un juez federal denegó varias solicitudes de Nakio para incorporar información del controvertido programa de escucha telefónica del gobierno a su defensa contra las acusaciones que se le hacen de tráfico de información privilegiada. Mientras tanto, en Vermont, el estudio jurídico Ginsburg, Atwell y Broderick advirtió a sus clientes que el gobierno federal había intervenido sus teléfonos e ingresado ilegalmente en su sistema informático. La agencia de noticias Burlington Free Press informó que un técnico de Verizon se encontró con que las líneas telefónicas de la firma de abogados estaban cruzadas. En un examen forense de una de las computadoras de la firma, se encontró una aplicación que inhabilitaba todo el software de seguridad y que habría posibilitado el acceso a toda la información almacenada en la máquina. El bufete representa a un cliente de Afganistán, así como un prisionero de la cárcel de Guantánamo. Un experto de alto rango de las Naciones Unidas dijo que exhortará a la ONU a retirarse del cuarteto de Medio Oriente, a menos que el grupo de mediadores internacionales trate el tema de los derechos humanos en Palestina. John Dugard dijo a la BBC que Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y Rusia no protegen a los palestinos. Acusó a Israel de colocar puestos de control a lo largo de Cisjordania en un intento de perjudicar a los palestinos tanto como sea posible. El jefe de la sección de derechos de sufragio de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia admitió la posibilidad de que los votantes ancianos fueran privados del derecho a votar por las restrictivas nuevas leyes de identificación de votantes. John Tanner comentó el hecho a principios de mes en el Congreso Nacional Latino y manifestó que los ancianos blancos serían los más perjudicados por las leyes de identificación de votantes, ya que gran parte de los integrantes de las minorías mueren antes de llegar a viejos. John Tanner dijo: creo que probablemente sea cierto que entre los que no voten haya principalmente ancianos, y eso es vergonzoso. Por supuesto que esto se relaciona con un aspecto racial, ya que en nuestra sociedad las minorías no llegan a la ancianidad, a diferencia de las personas blancas. Los integrantes de las minorías mueren antes. Por esta razón, todo aquello que cause un impacto desproporcionado en los ancianos tiene el impacto puesto en las minorías. Así son las matemáticas. Sus comentarios están registrados en el Brad Blog. The Psychology Department. El Departamento de Psicología del Smith College de Massachusetts aprobó una resolución en la que exhorta a la Asociación Estadounidense de Psicología, APA por sus siglas en inglés, a prohibir a sus miembros que laboren o participen en interrogatorios en Guantánamo o en las prisiones secretas de la CIA. Los departamentos de psicología de dos universidades cuáqueras, Earlham College en Indiana y Guilford College en Carolina del Norte, aprobaron resoluciones similares. In Belarus, thousands of demonstrators. El domingo, miles de manifestantes se lanzaron a las calles de Belarus en una rara protesta contra el régimen autoritario del presidente Alexander Lukashenko. Los manifestantes se refirieron a Lukashenko como el último dictador de Europa. Según se informa, la policía detuvo a 500 activistas opositores. An Iraq war veteran has returned. Un veterano de la guerra de Irak devolvió todas sus medallas de guerra en protesta por lo que describe como la invasión y ocupación ilegales de Irak. El viernes, el especialista Mike Sanger devolvió las medallas a la oficina del congresista demócrata Dennis Moore en Kansas. Sanger dijo que había elegido la oficina de Moore debido a que los demócratas han apoyado en forma continuada el financiamiento de la guerra. Desde su retorno de Irak, Sanger se ha hecho oír como opositor a la guerra y en la actualidad se desempeña como presidente de los veteranos de Irak contra la guerra de Kansas City. Durante la guerra, Sanger recibió la Medalla de la Defensa Nacional, la de la Guerra contra el Terrorismo y una Medalla de Combate. El indígena estadounidense y activista Vernon Bellecourt falleció a los 75 años de edad. Fue uno de los líderes del movimiento indígena estadounidense y partidario de toda la vida del preso político Leonard Peltier. Recientemente se había desempeñado como presidente de la Coalición Nacional contra el Racismo en el Deporte y en los medios de comunicación. El grupo combatía el que los equipos deportivos tuvieran nombres o mascotas indígenas. Bellecourt había vuelto recientemente de un encuentro en Venezuela en el que se debatió el programa de ayuda para calefacción del presidente Hugo Chávez destinado a las tribus indígenas estadounidenses. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.